Serás famoso. Están pasados de moda, van de modernos, cara de niño tierno, hablando siempre del mismo tipo, creciendo ciego. Cuando tu grupo habla de Palestina, Sharon es para ti el bueno. Una muralla en tu continente, volvemos al medievo. Poder decadente, palestino en el cuello y tirando piedras sobre su propio techo. No pases de la línea, no volverás, le dice la bola a la niña en la oreja. Perdido en una cacería de hombres por su tierra, invadida por unos jetas que busca quien les apoya. El tío Sam escupen a Moncloa, se tapa y se ríe, matamos por Nai, luego no encontramos los misiles. No te fíes, subimos al tempo, navegamos por un camino de piedras con dificultades a varios niveles. Acosados por cámaras, micrófonos y hombres vestidos de verde, que nos hacen ver y creer que los burros vuelan. Pasan los tiempos, pero los burros parecemos nosotros. Hacemos caso a resignadores natos. Se gira la guerra, se gira la guerra, voy y mato. Voy y mato, voy y mato. Obvio el fan por el sol, sale todos los días, vale. Pero ya le va costando más salir, alegrarme a mí, hacerte un bis. Aprende a decir no y en un plis. Vestimos de color, pero por la noche no nos ven. Hacemos música para reflexionar, ganamos lucidez. No coges tres, detrás del dos, el tres. Empleo la palabra para alcanzarte, la base para englobarte. El arte se comparte a partes. Tú te quedas con esta cosecha, yo sigo creando para más taladrarte. Ok, no replay. El mundo intoxicado pide aire, más arte, más cultura popular, compadre. Que luego llega el tío Sam y nos apestan con su monopolio desfasante. Ok, no replay. El mundo intoxicado pide aire, más arte, más cultura popular, compadre. Que luego llega el tío Sam y nos apestan con su monopolio desfasante. Yeah. Qué mierda, tío. Son historias para no dormir. Todos se podrían contar alguna, pero esa es la nuestra. Ok, ok, no replay. Eres de aquí, tu mente está por allí. Apretan el rey y no sabes qué decir. La base no te mola, te mola más como di. Eso no suele pasar, el cara de niño bueno a partir de las 12 pasadas la va a liar. No saben ni sin collar, se follan a todas las madres y luego no les gusta jugar. Ok, no replay. El mundo intoxicado pide aire, más arte, más cultura popular, compadre. Que luego llega el tío Sam y nos apestan con su monopolio desfasante. Ok, no replay. El mundo intoxicado pide aire, más arte, más cultura popular, compadre. Que llega el tío Sam y nos apesta con su monopolio desfasante. Es así. Emitiendo desde la aldea, de hombre va detrás del cristal. Yeah, 2007 a lo grande. En la calle. No se podría contar alguna, pero esta es la nuestra. Con suficiente dedicación.